Putin, Amy, Ace, Amy, the cartoon they are made of. Bienvenidos al programa número 15 en la Estación de la Verde, en la edición 128 de Edición México. Y bueno, se han pasado estos días tan rápido, bueno, estas semanas tan rápido que la verdad ni se siente, pero son 15 ya los programas que tenemos aquí en Edición México. Algunos no tan buenos, otros peores, pero seguimos al aire, que es lo más importante. Estamos comenzando nueva temporada, estamos comenzando con un nuevo cuerpo técnico en la selección mexicana. Tenemos algunas entrevistas, tenemos varias cosas para este programa y el tiempo es tan corto que no da tiempo planear bien todo, pero mientras algunos, sobre todo de escuela y trabajo, ya esta semana entran de vacaciones, pues algunos comenzamos como nosotros, no estamos arrevesados, pero vamos a empezar a trabajar. Regresamos con la parte de la opinión, ya no vamos a hablar en esta ocasión de algún jugador, vamos con la opinión, que en esta ocasión creo es muy importante porque pues establece la transición de un cuerpo técnico a otro en la selección mexicana, en la verde, aquí en Manager Zone, en la zona México. La opinión. La selección mexicana está en transición. Hiram y sus colaboradores nos han llevado durante los últimos 6 meses a disfrutar y a sufrir en un encuentro, a soñar o despertar repentinamente dentro de una pesadilla en una competencia. Estamos viendo a un equipo que está en constante cambio, en constante movimiento, en constante entropía. Hoy tenemos a un nuevo director técnico, Alex Gotti, y como corresponsable junto con Skid Girl de esta sección, Selección Nacional, esperamos que vayamos de la mano junto con el director técnico para intentar mover la gran mar que tenemos de managers mexicanos y que por varias razones o circunstancias no se ven. En estas elecciones es preocupante ver que solo el 1.75% del total de encargados de un equipo entran a votar, entran a conocer a su equipo, entran a aportar información de algún jugador que tenga la posibilidad de llegar al equipo de todos, a la verde, a la selección nacional. Y quizá me digas, bueno, pero los demás países que votan todos, ¿qué creen? Pues me puse a investigar sobre eso y vamos a ver, y creo que los datos les van a sorprender. Aclaro, estos datos son de América del Norte, Centroamérica y Sudamérica. ¿Por qué? Porque creo que compartimos muchas cosas. No entre Europa, África o Asia porque creo que el ambiente idiosincrático, que es más o menos lo que dije hace un rato, es muy diferente. El país con mayor afluencia en votos fue Honduras. Y hablo en porcentaje, no en número de votantes, sino hago una referencia entre la cantidad de managers que tiene su país y los que fueron a votar. Y como ven, Honduras, sí, Honduras con un 8.32%. Un equipo que está en el ranking mundial, en el lugar 60. Y me dirás, bueno, ¿cómo presumes un 8.32%? Pues imagínense cómo están los demás. Otro de los países con mayor afluencia en votos fue Ecuador con un 7.94%, número 23 del ranking mundial de Managers Zone y el tercer país, que es el siguiente, con más interesados en su equipo fue Panamá. Imagínense, Panamá, número 52 en el ranking global. Pero veamos, ¿qué países no tuvieron la misma respuesta? En el último lugar encontramos a Estados Unidos. Estados Unidos, sí. Aquel equipo que apenas obtuvo el tercer lugar en el Mundial. Aquí, ahorita, el que acabó de terminar. Tuvo apenas el 1.18% de managers votantes. Le siguió, en penúltimo lugar, Canadá con el 1.36%. ¿Y qué creen? México, casi hasta abajo, en el antepenúltimo lugar con el 1.75% que ya les había mencionado. Ahora que llegamos al tema de nuestro país, no es posible que de más de 15.000 managers solo hayan votado poco más de 300 personas, a las cuales aplaudo, de verdad, gracias. ¿Por qué? Porque se está viendo ahí el interés sobre un equipo, que aunque estamos en un juego, pero que están ahí 300 personas, que si lo multiplicamos por un promedio de 10 jugadores, son cerca de 3.000 jugadores que podemos tener a nuestra disposición y que ojalá podamos compartir información para tener una mejor plantilla, para tener un mejor entrenamiento de juveniles y entonces así poder, y digo en serio, poder tener una selección mucho más fuerte que la actual. Pues está bien, pero falta mucho para poder estar en los primeros lugares. Equipos referentes en cuanto a niveles grandes, ¿no? Como son Argentina, pues ¿qué creen? Tuvieron un 2.2%. Brasil tuvo un 1.97% de afluencia. Chile, país al que creo yo, tanto en la vida real como aquí en Manager Zone, creo que nos asimilamos en muchas características, pues tuvo el 3.2%. En fin, ¿cómo haremos para ser los mejores? ¿Cómo le haremos para ser los mejores en Manager Zone? ¿Cómo tenemos que hacer para empatar con los europeos? El 70% de los países del top 10 del ranking son ocupados por los equipos de allá, de Europa. Y Argentina y Brasil, pues que son los que destacan en el top 10, pues fueron eliminados muy temprano en el mundial anterior. Y México, a pesar de ser criticada por algunos resultados, hemos subido 3 lugares en el ranking a como se inició en enero. Creo que ahora tenemos más referencias, más datos que les iré compartiendo en próximas ediciones, dentro de la misma sección, de muchas cosas, de resultados, de jugadores, de goles, de participaciones, en fin, con el fin o con el objetivo de tener puntos de partida, puntos de referencia con qué mejorar el equipo de todos. Y claro, si es de utilidad o no, eso no lo sé, sino los que van a tomar la decisión y esa información, y que ojalá sirva para lo que les comento, son ustedes. Los resultados. La selección mayor fue muy ambivalente. Se comenzó mal, hubo un repunte, volvieron a baches y así sucesivamente. Casi un círculo o un ciclo circular muy repetitivo. Durante estos 6 meses la selección jugó entre amistosos y partidos oficiales un total de 42 encuentros, 20 ganados, 6 empates, 16 perdidos, 118 goles a favor y 101 en contra, para dejar una diferencia de más 17. Hemos visto a jugadores consolidarse como Luisito Quilo, que está a punto del retiro y que anotó 27 goles. Muy lejos de otros delanteros que se ven como promesas reales, claro, para próximas competencias, como son Leo Navar, del Caribe Fútbol Club, con 17 tantos, Maximino Ciano, de Monstruos FC, con 16 goles, Narciso Guif, de Chelsea Revenge FC, con 13 goles, Núñez Corderal, de Burros Salvajes, con 11 goles, y Raimundo Muk, de Chilangos, con 10 tantos, como los más destacados en la delantera, que deberían de ser probados, creo yo, por el actual entrenador nacional, Alex Gotti. Lo que sí debemos de cambiar, creo, y no sé si ustedes consideren lo mismo, es la defensa y parte de la media cancha. ¿Por qué? Porque creo fue, salvo la mejor opinión de todos ustedes, la defensa la que nos impidió llegar más lejos. Me parece que lo que puedo destacar como reportero de esta sección es la apertura en cuanto a la información dada cada 15 días con la opinión de Irán, y que sea ojalá la misma dinámica de trabajo ahora con Alex Gotti y un poquito más. y así con los siguientes entrenadores mientras la vida real me permita seguir llevando esta sección junto con Skate Gear, la sección del equipo de todos, la selección nacional. Lo criticable quizás sea el que hayamos sido eliminados en el primer encuentro de la primera fase de eliminación directa con Moldavia, con la mínima un 2-1 en contra que dolió y mucho, pero en encuentros anteriores se veía una superioridad ante sus rivales, con excepción claro de Finlandia y Lituania. Tuvimos marcadores como un 8-0 sobre Kazajstán, un 4-1 sobre Algeria, un 4-1 sobre Irlanda del Norte. Me parece que hay potencial. Lo que falta es comunicación entre el entrenador nacional y los otros managers, los demás, los que pertenecemos o tenemos un equipo, o estamos en un equipo, en una liga tanto nacional como internacional. Y el motivo de esta sección es ese, intentar unir ideas para el bien de un equipo que es el nuestro, la selección mexicana, el equipo de todos, la verde. La Sub 21. Bueno, pues vamos a hablar de los resultados de la selección de juveniles. Y me gustaría hablarles de cómo es que se deja a la selección hoy en día. Tenemos números muy agradables y otros pues no tanto. Durante estos 6 meses, como les decía, por lo menos aquí en los juveniles se han jugado 36 partidos, de los cuales 6 fueron oficiales o llamados también de copa. En cuanto a los juegos en competencias, en este caso fue la Confederaciones, se ganaron 5 de 6 encuentros con una productividad pues envidiable, casi 3 goles por encuentro, marcadores escandalosos como el México 5, Pakistán 2 o México 4, Túnez 0, hasta juegos muy cerrados como el de México 2, Estados Unidos 1. Se han consolidado jugadores en la delantera que podrían ser probados en la mayor y que no hay que olvidar sus nombres, como son Ambrosio Mauricio, que parece es un jugadorazo, lamentablemente desperdiciado por su entrenador, por su equipo, que pues no, por lo menos yo no he recibido respuesta de 2 o 3 mensajes a su GB, el cual anotó 19 goles. Y creo que deberíamos de rescatarlo, pero si no lo pone en venta y no hay respuesta de su equipo, pues ¿cómo le vamos a hacer? Jacobo Giuseppe con 16 tantos, Norberto Cárderel con 15, y algunos otros que vienen pisando fuerte con unos 5, 4 goles, un gol, 3 goles, pero bueno. Es muy difícil llevar una estadística con tanto movimiento, sobre todo a esta edad, aquí en los juveniles, pero de acuerdo a los resultados, sobre todo en las confederaciones, México fue más que sus rivales, con excepción de Paraguay, que lamentablemente pues nos eliminó con un marcador cerradísimo de 2-1. Irán y su grupo de trabajo, me parece, hasta ahorita, creo, no sé, como les mencionaba, ustedes tienen una mejor opinión, ha hecho un trabajo de regular a bueno. Y para que mejoremos dependerá de todos los que nos preocupamos por el equipo mexicano, aquí en Manager Zone. De aquellos que nos preocupamos en que se encuentre en los primeros lugares. Y tengo fe de que antes de retirarme de esta revista, porque ya llevo aquí casi unos, no casi siempre, pero ya voy para unos 3 años aquí. Ya es mucho tiempo. Pues pueda haber junto con todos ustedes este cambio. Ojalá que lo pueda ver junto con todos ustedes. Vamos con la encuesta, que ahí entra no solamente la voz de su servidor, que es muy fea, y que espero que ya entre pronto, Skate Gear aquí con todos nosotros. Pero vamos con la encuesta donde tu voz se hace número, se hace estadística y toma fuerza. La encuesta. La pregunta de la edición anterior fue, ¿cómo eliges a tu entrenador nacional? Hubo muchas y muy buenas respuestas, bueno, de las opciones que se da porque es una encuesta, pero de verdad nos dice mucho Y aquí es a donde tu voz pasa a ser, como les decía, un número que nos permite medir cómo está o cómo es la vista real sobre la verde por los managers mexicanos que, claro, en esta edición y en las anteriores nos apoyan votando, y me da gusto ver que cada vez son más los que se animan a votar. Algo que me da gusto también ver es que ninguno, escúchenlo bien, ninguno está de acuerdo en esta encuesta por votar por algún entrenador con tal de que no gane otro. O sea, no están con la mala leche de decir, no, ahora voy a votar por este para que el otro no llegue, no. Eso me da mucho gusto, tuvo un 0%, qué bueno. Un aplauso para todos aquellos que no optaron por esta opción y sí por las demás. También algo que me dio mucho gusto es que pocos votarían a un entrenador por amistad o por solidaridad. Esto nos dice que aunque su voto, claro, es muy valioso, porque se establecen aquí, en somos seres humanos, aquí en este juego, se establecen lazos de apoyo, de amistad dentro del juego, que también es muy importante, pues la objetividad parece salir a flote, tomando en cuenta que las opciones anteriores tienen un 1.92% cada uno de los encuestados. El 3.85% nos dice que votaría por él solo por conocerlo. Aquí más o menos se juntaría o se sumaría a la anterior con las otras dos opciones. Y si lo englobamos sería más o menos pues un 5 a 10% de votos, que no sería muy significativo. Y como les decía, ahora sí me da mucho gusto decir y saber que el 92.31% votaría por las propuestas, por los planes más allá que lo anterior. Eso me dice que son managers analíticos, reflexivos, y creo que eso es un buen comienzo. Claro, también hay que ver otras cuestiones de las cuales ahorita les voy a platicar, pero la encuesta para la siguiente edición es: califica el desempeño del anterior cuerpo técnico que fue liderado por Irán de una calificación de 5 a 10. Ojalá puedas votar, te invito a que lo hagas para saber ¿qué opinas tú sobre la selección mexicana aquí en Manager Zone México? Y llegamos al final. Bueno, pues estamos llegando casi al final de esta edición. Como han escuchado, ha sido un programa más de reseña que de información. Pero antes de despedirme, les informo que hay muchas entrevistas. Tenemos una entrevista con MC Einer, uno de los managers que se postuló para ser técnico nacional, que quedó en quinto lugar en esta ocasión. Él es MC Einer, manager del equipo Real Aztlán. Y bueno, les dejo ahí, aquí en la sección, la entrevista que le hicimos. También le hicimos una entrevista a Iram, el anterior técnico de la selección nacional, para ver cuáles son o sus puntos de vista ahora que ya terminó su gestión. Y también otra entrevista, va a estar muy completa esa sección en cuanto a entrevistas, a Alex Gotti, el nuevo técnico entrenador nacional, y les recomiendo que lean esta parte, va a ser un poco larga, muy interesante, tómense su tiempo. Y bueno, ojalá que más, como en el caso de MC Einer, se sumen a que hagamos esta mesa redonda. Si quieren información de cómo poner su micrófono, de cómo grabarse, de cómo podemos contactar para poder hacer una mesa redonda y poder discutir los temas de la selección mexicana, de verdad, mándenme sus mensajes y con mucho gusto les mando videos, les mando tutoriales para que podamos hacer esto posible. Bueno, pues hemos llegado al final. Espero que en las próximas ediciones tengamos la oportunidad de tenerte aquí como radio escucha o como podcast escucha, porque es un podcast de audio, en la edición número 16 de este podcast, dentro de la edición número 129 de The Zone México. Nos despedimos, Scott Gare, que momentáneamente no está en estos micrófonos, ojalá que sea pronto, pero bueno, en la mira, podrán leer lo que opina, lo que piensa, y también se despide su servidor, Footmex. Hasta la próxima, hasta siempre, bye. Oh.